dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Nos seguimos quedando en San, sí, Juan. San Juan, nos vamos, sí, para Iglesias. Déjeme aclarar que sí, efectivamente, aquí frente a la Quinta de Olivos hay varios vecinos, muchos vecinos ya concentrados, se han comunicado con nosotros y nos han contado esto, ¿no? Mm. Así con sus carteles y sus cosas. Esto nos olvidamos de decírselo a Gustavo Carrillo, con quien hemos hablado hasta hace un momento, de FM La Lechuza de San Juan, y con quien hemos estado repasando entonces todo lo acontecido en esta madrugada. Ahora sí, dígame. Nos vamos a Iglesias, exactamente. Claro, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, y con Nani Varela, que es investigadora en arte rupestre y cerámica indígena, ex subdirectora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y el Museo, y oriunda de Iglesias. Buenas noches, Nani. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, recién repasamos un poco los hechos, ¿no? Queríamos saber un poco cómo estaba la situación y queríamos justamente con vos profundizar un poco todo lo que sucede, toda esa parte que se está perdiendo, aparte de lo que es la contaminación, el saqueo, todos los bienes, esos bienes que son propios de cada lugar, y por supuesto lo que se viene en Iglesias exactamente, que es otro proyecto del cual ustedes se han enterado, no sé si hace mucho. Sí, el 11 de septiembre nos enteramos del proyecto de la mina Chita, que está a 30 kilómetros de los poblados de Bellavista, Villa Iglesia y Las Flores. El arroyo Chita se junta con Tocota y forma el arroyo Iglesia, con lo cual el agua potable y el agua de riego forman el arroyo Iglesia, que además va a contaminar Jáchal. O sea, parece que la contaminación empezará en Jáchal. Y no es así. El 70% de la contaminación del departamento de Iglesia es en Iglesia. Es donde se forma la capa, la formación biótica de lo que es la reserva de la biósfera, la reserva provincial, el parque nacional, el Capañac, o sea, el camino principal andino, y hoy está todo contaminado. O sea, ¿qué turista va a venir? Esto es para que nosotros lo podamos entender desde acá. ¿Cómo? Para que lo podamos entender desde acá. Iglesias, ¿a qué altura está en relación de Jáchal? Iglesias está a 50, o sea, Rodeo está a 50 kilómetros de Jáchal. Este emprendimiento minero está a 36 kilómetros. O sea, los poblados están a 36 kilómetros de Rodeo, y a 30 kilómetros de estos poblados está este emprendimiento minero que es Chita. Y eso está más arriba en altura, por lo que entendemos entonces. Claro, sí, está perfecto, más arriba. Y bueno, y en Chita hay además de el agua potable y el agua de riego para las poblaciones, hay restos arqueológicos de 1.300 años de antigüedad, de 8.500 años de antigüedad. Es decir, Iglesia, como ya lo dije anteriormente, tiene para hacer dulce con el turismo arqueológico y el turismo científico. Es decir, no es casual que la política minera haya apuntado al evento programado y no al turismo cultural y participativo. Claro. Donde el poblador se haga prestador. Porque ahí tenemos sistemas de cultivos artificiales, de cisternas y pretiles del año 50 después de Cristo, Vegas, petroglifos, pinturas rupestres, donde el poblador podría cobrar la guiada, podría vender el chivo, el vino patero, podría vender la torta al rescoldo, podría vender y vivir de eso perfectamente. Sí, claro. Y como siempre esto se apropia. Y bueno, y eso es lo que no se ha querido hacer desde la institución universitaria, desde el gobierno provincial, y bueno, y en eso estamos. O sea, yo espero que se presente un recurso de amparo porque no tienen licencia social, no tienen el derecho de servidumbre de paso, y va a contaminar no solo Jáchal, porque parece que la contaminación es en Jáchal, como si el río Jáchal lo hubiera traído un globo aerostático. Claro, claro. Y el río Jáchal viene de la reserva de la biosfera. O sea, han contaminado el 70% del departamento de Iglesia. Eso es lo que ya está contaminado. ¿Cómo? Pero eso es lo que ya está contaminado en el departamento de Iglesias. Ahora, concretamente, con este proyecto en la quebrada de Chita, ¿desde cuándo, en qué etapa está? ¿Es prospección? ¿Ya están trabajando? Es exploración. Exploración. Es exploración. Lo que yo no sé es si tienen el estudio de impacto ambiental. Claro. Por supuesto que no tenemos una ley de impactología arqueológica. La ley de patrimonio arqueológico no está reglamentada. Por lo tanto, bueno, a mí me han mandado a la gendarmería por sacar fotos, ya lo dije anteriormente, por sacar fotos, un turista puede, yo no. Hay publicaciones muy antiguas de los años 80, 90, donde están estos sitios relevados por la universidad, anteriores a la minería, donde, bueno, y están los baqueanos que llevaron al profesor Gambier, director del instituto, en su momento, sistemas de que articularon, fabricaron suelos artificiales para practicar la agricultura, donde hoy no se practica, por ejemplo, cisternas de 600.000 litros para poder practicar la agricultura, la ganadería y la caza y la recolección, sitios importantísimos, que yo no sé qué va a pasar con eso. Claro. No sé qué está pasando con eso. Sitios de los primeros cazadores que habitaron San Juan hace 8.500 años, que están a la orilla de Las Vegas, los restos de esos cazadores. Y bueno, no sé qué pasa con ese estudio de impacto ambiental. Desconozco absolutamente. El tema del paradigma de que tenemos el 80% de montañas a explotar, le ha sido absolutamente funcional a Gioja. Porque total el sanjuanino vive de espalda a la montaña. De espaldas al río, de espaldas a la montaña. Bueno, y así nos va. El sanjuanino de la capital, decís tú. Sí, el sanjuanino de la capital. Claro, claro. Y lamentablemente el iglesiano que vivía en la cordillera se ha ido muriendo. Claro. Se ha ido muriendo o está viejo y esos lugares los nietos ya no los conocen, los desconocen, porque hicieron de iglesia un Carlos Paz chiquitito. Gracias a la política prebendaria del intendente, con un contratito, una bequita, y demás, y bueno, con un boliche que está en pleno centro de Rodeo, y bueno, y hoy por hoy se están cancelando las plazas para la cabaña, porque paisajes bonitos hay en todo el mundo. Claro. El tema es cuál es el plus, cuál es el target que se le ofrece al turista. Sí. Más información, ¿cómo hacen ustedes para recabar cómo hacen ustedes para recabar más información respecto a esta posible instalación en la quebrada de Chita, en el de este proyecto de Chita? Bueno, la información que tenemos es por los medios. Claro. Y estamos tratando de hacer un recurso de amparo. Ajá. Porque no tienen licencia social. Claro. Lamentablemente lo que antes había, que era una audiencia pública que existió hasta el 2004, pudimos parar, por ejemplo, Pascualama. Claro. Pero bueno, mediante un decretazo, Gioja la paró. Sí. Entonces ahora hay que ir a minería con el DNI y decir que uno no está de acuerdo personalmente. Ah, caramba. Y eso se me ocurre que es en San Juan, capital. ¿Ah? Eso es en San Juan, capital, me imagino. Claro, sí, hay que ir a minería y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. Claro, no. Claro. No, antes era una asamblea pública donde participábamos todos. Y el funcionario tenía que ir. Lo mismo que pasó con el Consejo Consultivo del Parque San Guillermo. Uh-huh. O sea, yo participaba del Consejo Consultivo del Parque San Guillermo en representación de la universidad. Y participaban los vecinos y participaba incluso la Barrick. Bueno, uh-huh. Que eran unas luchas mortales. Pero bueno, se paró. Se acabó. Bueno, vamos a tener que estar muy atentos. La empresa es la empresa Minsud, la empresa que quiere instalar esta mina de cobre, con un total cobre, de oro y plata. Cobre, oro y plata, donde va a ser 22 perforaciones, según lo que dice su comunicado. Y además diamantina. Y además diamantina, exactamente. O sea que realmente hay que estar muy alertas y hay que ver exactamente cómo parar esto, ¿no? Sí. Nani Varela, la seguimos y bueno, toda la información que tenga la vamos a ir difundiendo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. En cualquier momento te paso por mail la información que tengo de los sitios. Uh-huh. Para ver si se publican, se difunden, porque a mí me preocupa mucho que el iglesiano, uh-huh, no conozca estos lugares. Claro. Porque sí, claro, el iglesiano puede vivir perfectamente del turismo. Sí, claro, sí, quedó claro. Bueno, Varela, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Hasta luego, gracias, la seguimos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Nani Varela, entonces, el 11 de septiembre se informan de se esto. Se informa de esto. El 13 de septiembre es el derrame, uh-huh, se informan los cachalieros, sí, del, sí, derrame. O sea, están ocurriendo estas dos cosas en simultáneo. Y eso me parece que la gravedad de lo agudo, que en este caso es el derrame, hizo que esto, de dos días atrás, quedara un tanto relegado como noticia aún en nuestros medios, ¿no? Claro. Esto efectuarán aproximadamente 4.100 metros en perforaciones. Ah,